el universo interior. Marte, el guardián. El planeta Marte es un astro que no pasa desapercibido en los cielos. Cuando Marte está más cerca de la Tierra, se puede observar como un brillante punto rojo en el firmamento. No cabe duda de que la presencia de este planeta tenía que causar una gran impresión en las personas que lo observaban hace cientos o miles de años. El rojo, lo sabemos, es el color de la sangre, un color que asociamos con la batalla, con el dolor, con la herida, pero también es un color lleno de vitalidad, que estimula y excita. La sangre es la vida, y es en los momentos de plenitud, de éxtasis, los instantes de amor o de profunda entrega a algo, cuando sentimos que la sangre corre deprisa por nuestras venas. En la mitología griega, el equivalente del romano Marte es Ares, un dios hijo de la pareja más importante del Olimpo, Zeus y Hera. Ares nació en una región agreste, Tracia, y vino al mundo dominado por un espíritu rebelde y aguerrido que marcaría toda su vida. Ares es medio hermano de Atenea, la diosa guerrera del mundo antiguo. Ambos se enfrentaron en varias ocasiones, en las que generalmente era Atenea la vencedora, ya que a su fuerza y valor, esta diosa unía un rasgo del que Ares carecía: la astucia. Uno de los mayores aprietos de Ares se produjo en su relación con la hermosa Afrodita. Esta diosa había sido obligada a casarse con el deforme dios Hefesto, el señor de las fraguas del Olimpo. Pero Afrodita, ya lo sabemos, es un ser libre que regala sus encantos a quien le place. Así que no tardó en fijarse en Ares, un dios fuerte, atrevido y muy viril. Hoy en día, el romance entre un Ares cualquiera y su Afrodita particular suele comenzar con miradas furtivas entre las máquinas de un gimnasio. Pero en la antigüedad, la manera de explicar la atracción de algunas mujeres hacia los hombres que exudan testosterona se explicaba a través de estas historias. Hefesto sospechaba de la infidelidad de su esposa, y no se equivocaba. Sabiendo que ella se veía a escondidas con Ares, fabricó una red metálica en su fragua. Así que un día en el que el amanecer sorprendió a los amantes en el lecho, Hefesto lanzó su red sobre ellos, dejándolos inmóviles y expuestos a la vergüenza pública. Hefesto llamó entonces a todos los dioses para que fueran testigos del escarnio al que le sometía su esposa. Las diosas del Olimpo se negaron a participar en el acontecimiento, reprochando a Hefesto su mal gusto, pero los dioses masculinos hicieron cola para ver desnuda a Afrodita. Luego, hipócritamente, se quejaron de que se hubiera sometido a la diosa a semejante humillación. Ares salió bastante avergonzado de la aventura, y Afrodita solo tuvo el consuelo de escuchar a Hermes decir que, por disfrutar del cuerpo de la diosa, no le importaría estar en el lugar de Ares. Afrodita luego premió a Hermes haciendo el amor con él y dándole un hijo, el hijo de Hermes y Afrodita, llamado Hermafrodito. Pero volvemos a Ares. Si repasamos algunos de los nombres con los que era conocido el dios, creo que nos podremos hacer una idea cabal acerca de cómo era visto en el mundo antiguo. A Ares se le llamaba el asesino de hombres, el destructor de hombres, el asaltante de las murallas. Se decía de él que estaba manchado de sangre, que era brutal, que era bestial. A Ares se le rendía culto antes de la batalla y se reconoce que fue objeto de sacrificios humanos, lo cual no debe extrañar, teniendo en cuenta quién era este dios y lo que representaba. Aún así, no era un dios del todo fiable. A veces Ares favorecía a unos combatientes y otras veces les daba la espalda para prestar su apoyo al bando contrario. Los espartanos, conocidos por su ánimo belicoso, tenían una estatua de Ares encadenado en su ciudad. De este modo, querían decir que el dios jamás podría abandonar Esparta. con Afrodita y después de su vergonzosa aventura, Ares tuvo dos hijos, Fobos y Deimos. Estos términos significan literalmente terror y pavor. Curiosamente, el planeta Marte tiene dos satélites naturales orbitando su superficie. Estos satélites han recibido los nombres de Fobos y Deimos. Marte es un planeta que ha excitado la imaginación humana desde siempre. Será el siguiente lugar que visitaremos como especie, y probablemente sea el hogar de nuestros descendientes. Porque sí, antes o después la humanidad transformará el planeta Marte en un lugar similar a la Tierra, y vivirá allí. Desde que existe el telescopio, Marte ha sido un objeto de observación debido a su proximidad a nosotros. Percival Lowell fue uno de los astrónomos que más tiempo dedicó a estudiar este planeta. Y llegó a una conclusión sorprendente. En la superficie de Marte había canales, conducciones artificiales de agua que se prolongaban durante miles de kilómetros. Canales que iban desde los polos hasta el cinturón ecuatorial marciano. Y si había estructuras artificiales, no cabe duda de que ahora, o en el pasado, Marte tuvo que estar habitado por una civilización tecnológica. Probablemente la idea de que existen los marcianos se hizo patente en ese momento. La cultura popular pronto acogió este concepto con una mezcla de temor e interés. La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, aterrorizaba a la población con la idea de una invasión marciana. De existir, los marcianos tenían que ser una raza aguerrida, conquistadora y brutal. Hoy sabemos que no hay canales en Marte. E incluso hay quien piensa que los canales que veía Lowell en su telescopio no eran otra cosa que un reflejo de los vasos sanguíneos de su propio ojo. Por cierto, de nuevo tenemos juntos a Marte y a la sangre. Aún así, Marte contiene elementos interesantes y reales. La montaña más alta y el barranco más profundo del sistema solar. Marte tarda aproximadamente 2 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Como es el planeta que está después de la Tierra, en orden de lejanía al Sol, no sucede con él como con Mercurio y con Venus, que solo se pueden observar en las proximidades de nuestra estrella. Marte puede estar en cualquier lugar de la banda zodiacal, y en una noche propicia podemos verlo en toda su majestad rojiza y amenazante. Astrológicamente, Marte es el compañero natural de Venus, su contraparte. Si Venus es la personificación de lo femenino, Marte lo es de lo masculino. Si Venus es la que abre las puertas, Marte es el encargado de protegerlas y defenderlas. Del mismo modo que muchos hombres tienen problemas a la hora de identificar su Venus interior y lo proyectan en las mujeres de su entorno, a muchas mujeres les cuesta sentir a su propio Marte interior. La rabia femenina, que en ocasiones puede ser descontrolada y destructiva, surge de esa desconexión con el Marte interior. En la psicología del hombre hay un temor a la propia violencia, que hace que muchos varones se autocontrolen. Paradójicamente, a veces la mujer puede ser más iracunda y más vengativa que el propio hombre, precisamente por eso, porque no tiene un acceso cómodo a Marte, y o bien lo niega, o bien se entrega a él, como Afrodita se entregó a Ares. Muchas mujeres proyectan su propio Marte interior en los hombres que desean o de los que se enamoran. Así que el enamoramiento puede ser cualquier cosa menos un misterio para aquellas personas que tienen un conocimiento directo de sus símbolos interiores. Y subrayo un detalle, hablo del enamoramiento, no del amor, que es otra cosa. Otra cosa más compleja y también más auténtica. Desde luego, los mayores abusos de Marte han sido cometidos por los varones. La guerra, la destrucción, el abuso, la violación, son manifestaciones extremas de la energía marciana y desgraciadamente forman parte de nuestra historia común. Han sido los varones quienes han ejercido con más vehemencia la parte más terrible de la energía de Marte. De eso no puede caber duda. Pero tampoco podemos olvidar algo. La violencia es algo inherente al ser humano, hombre o mujer. Simplemente se ejerce de manera diferente por los miembros de ambos sexos. La violencia tampoco es algo que deba ser condenado en todos los casos. Y sé que algunos se rascarán las vestiduras por esto, pero ¿acaso no tenemos derecho a la autodefensa? ¿Y qué es la autodefensa sino un acto violento? En un mundo como este podemos ser víctimas de un robo, una agresión, un intento de violación. ¿Y acaso no tiene derecho la víctima a su propia defensa? ¿Alguien cree que todos los conflictos se resuelven con buenas palabras? En un mundo donde se habla de la mediación y la resolución del conflicto, parece que tenemos miedo al conflicto. Pero ¿acaso no hay conflictos necesarios? ¿Encarcelar a un criminal? ¿Robarle su libertad? Es también un acto violento. Y sin embargo, ¿qué otra opción tiene la sociedad para protegerse de aquellos que pretenden destruirla? Marte nos recuerda que no todo se resuelve con buena voluntad, especialmente si una de las partes carece de cualquier atisbo de buena voluntad. Marte también se relaciona con aquellos momentos en que tenemos que defender nuestra individualidad. Es decir, con todas las situaciones en las que tenemos que cerrar la puerta que Venus ha podido dejar entreabierta. Decir no cuando es necesario es un acto violento, especialmente para quien recibe un no cuando deseaba encontrar un sí. Cortar la comunicación con una persona abusiva, evitar sus mensajes o sus llamadas, es algo que solo puede ser percibido por el abusador como un acto hostil. Y sin embargo, ¿qué otra opción nos queda para poder defendernos? Lo que quiero decir con esto es que muchos actos de autodefensa son también actos de violencia. Pero es una violencia necesaria para proteger nuestra individualidad. En este sentido, Marte es el mejor aliado que podemos tener. Marte rige el deporte, que es el sustituto moderno de la guerra. Por supuesto, también está presente en las artes marciales, en el ejercicio de profesiones como la militar o la policial. También los cirujanos están relacionados con la energía marciana, conectada con el hecho de cortar o rasgar, y con la sangre. Sin necesidad de recurrir a la violencia, hay una parte de la energía marciana que se relaciona con la sexualidad y el deseo. Si Venus es quien abre las puertas, Marte es el conquistador. La pasión amorosa, el fuego sexual, son atributos de Marte. Allí donde hay una Venus que quiere ser poseída, hay un Marte que desea poseer. De ahí que la vivencia del sexo no sea siempre dulce y pasiva, sino que contempla también la ruptura de los tabúes, el arrebato, el éxtasis y en ocasiones cierto grado de violencia consensuada. Esto es válido para el hombre y para la mujer, ya que ambos tienen a Venus y a Marte en su interior. Mercurio, Venus y Marte forman el conjunto de los denominados planetas personales. Si recuerdas, cuando hablamos del Sol y la Luna, nos referíamos a ellos como luminares, es decir, portadores de luz. En cambio, estos tres cuerpos, auténticos planetas desde el punto de vista astronómico, se refieren ya a cuestiones muy próximas a nosotros, a nuestra vida íntima. Se trata además de tres cuerpos rocosos, a diferencia de la mayoría de los que vendrán a continuación, que son gaseosos. Mercurio, el señor de la comunicación, Venus, la diosa de la seducción y la que abre las puertas, y Marte, el defensor y agresor, son tres aspectos esenciales de la individualidad humana. Son además tres planetas muy importantes cuando estudiamos la conexión con otras personas, puesto que tienen un papel esencial en nuestras relaciones. La manera en que me comunico revela cómo puedo conectar mentalmente con el otro. El modo en que me abro e intento atraer a los demás es esencial para iniciar una relación significativa. El modo en que me defiendo, la manera que tengo de cerrar puertas cuando es necesario, y también cómo utilizo la fuerza o cómo me dejo arrastrar por la pasión y el deseo son también aspectos relevantes. Cuando Marte está en movimiento retrógrado en los cielos, nos insta a reflexionar acerca de nuestra forma de entender la energía activa e incluso violenta que nos acompaña como seres humanos. Marte tiene, como hemos visto, una energía que se proyecta hacia el exterior y lo hace de un modo muy vehemente. Así que cuando se mueve en sentido inverso, quizás nos está advirtiendo de que estamos en el momento propicio para llevar esa energía tan extrovertida hacia nosotros mismos. ¿Cómo ejerzo mi fuerza? ¿Cómo me defiendo? ¿Soy capaz de decir no a tiempo? ¿O me dejo llevar por las situaciones hasta que no me queda más remedio que explotar? ¿Estoy aliado con mi fuente de poder interior? ¿O soy un esclavo de mis instintos y de mi violencia más primitiva? La fuerza de Marte es un don que podemos usar bien y que nos puede ayudar a ser más insistentes, más fuertes. Marte nos puede hacer protectores de nosotros mismos y de aquellos seres más indefensos que forman parte de nuestra vida, pero también nos puede volver violentos o competitivos hasta la extenuación. De cada cual depende usar lo mejor o lo peor de esta energía.